your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walls. Compañía.

Caracol Radio, más compañía. Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mi Banda Sonora, que esta mañana tiene el gusto de tener como invitado a uno de los hombres que vemos casi que a diario enfrente del cañón, como carne de cañón de las noticias más importantes de nuestro país. Tiene la posibilidad y el buen ejercicio de dirigir el noticiero de televisión más visto en nuestro país desde hace ya varios años, Noticias Caracol, que está con nosotros esta mañana en Mi Banda Sonora para compartirnos su música, su vida, su estado de ánimo, cómo lo coge esta pandemia, bueno, toda su historia personal narrada por música. Juan Roberto Vargas, bienvenido, Juan, gracias por estar esta mañana con nosotros. Adriana, un gusto saludarte a ti, muy buenos días, y a todos tus oyentes de Mi Banda Sonora en A Vivir, que son dos días, un gran abrazo. ¿Cómo le fue haciendo la tarea? Usted, ¿qué? De musical, decía su mamá que esa plática se había perdido, pero es un hombre muy musical de todas maneras, ¿cómo le fue escogiendo sus canciones? Pues, Adriana, la verdad, me demoré un buen rato porque cuando Norberto Vallejo me llamó a pedirme la tarea, me dijo, oiga, hágase una lista. Yo dije, miércoles, esto no va a ser fácil. Pues además que encontré muchas conclusiones entre otras, no sé si tristes, no sé si uno para ponerse a llorar, pero entre otras, que yo me quedé estancado. Estancado es que creo que la más nueva tiene 20 años. O sea, reggaetón un poco. No. Y eso que tengo hijos y les encanta, sí. Y lo obligan a uno a escuchar eso, pero no. La verdad no. Entonces devolvamos la película, devolvamos el cassette, como decimos los de nuestra generación, Juan, y nos vamos, nos despachamos. Hágale, de una. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar. Y vamos devolviendo la película y vamos entrando en esas memorias profundas al ritmo de Diego Verdaguer. Volveré, eso era, mejor dicho, el mundo se paralizaba, ¿o no, Juan? ¿No? Yo soy más rolo que quién sabe qué. Este era un jardín infantil que pues imagínese que me voy a acordar, pero queda como por Chapinero, tal vez. Yo vivía en un barrio que se llamaba el Menqueteba, que era ahí abajo de las 70 y algo con 24. Sí.